Suratul Muddathir, el arropado. Esta sura incita al mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz de Allah sea con él, a que amoneste a su pueblo, que alabe a su Señor el Altísimo y que abandone todo aquello que no corresponde. Luego comenta acerca del soplido del cuerno y el terrible castigo que sufrirán los incrédulos. Ordena al profeta sallallahu alayhi wa sallam que abandone a quien niega los favores con los que Dios le agració y todavía ambiciona más sin reconocimiento ni agradecimiento a Dios. Evidencia la sura cómo era el pensamiento de este desagradecido y su rechazo a aceptar el Corán, explicando cómo será su castigo en el Saqar, nombre de un grado del infierno, el cual tiene una descripción perturbante y atemorizadora, y recordará a la sura a las almas que recibirán según el bien o el mal que hayan practicado. Informa de la situación de los bienaventurados y el pesar de los que hicieron el mal, pecadores, al preguntarles qué es lo que les ha conducido al Saqar. Para terminar la sura, comentando que el Corán es para quien desee meditar y quien crea, y estos serán los temerosos y dignos de perdón e indulgencia. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'andhir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Tú, que estás envuelto en tu manto, levántate de tu descanso y advierte a la gente sobre el castigo de Dios, si es que no creen, y alaba únicamente a tu Señor y purifica tus vestiduras con agua para que no tengan suciedades o impurezas. والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Y del castigo apártate, es decir, persevera, alejándote de lo que conduce al castigo y al dar a alguien caridad. No le eches los favores en cara, y para ganar la complacencia de tu Dios, ten paciencia cuando recibes sus órdenes y aguanta cualquier cansancio. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. Cuando sea soplado el cuerno, ese día será terrible para los incrédulos, como tampoco les será fácil terminar con el debate de su juicio, entre otras dificultades que tendrán. على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. Dice Dios, déjame solo con quien yo he creado y le he sido suficiente, dándole muchísimos bienes en grandiosa cantidad, sin que dejen jamás de fluir y acrecentarse, e hijos varones que la acompañaron, facilitándole completamente la honra y el liderazgo. Y a pesar de todo esto, ambiciona que se acrecienten sus bienes, hijos y honor, sin ni siquiera agradecer. Rechazada es su ambición, siendo que desmentía y negaba el Corán. He de cubrirlo con una desgracia penosa que no podrá evadir. El Walid ibn al-Mughira reflexionó y preparó qué decir para calumniar al Corán, lo que lo hizo merecedor de la maldición. ¿Cómo se atrevió a perpetrar semejante calumnia? Nuevamente mereció la maldición al concebir esa calumnia. Luego observó el rostro de la gente, frunció su ceño, y su rostro se ensombreció más. Después se apartó de la verdad, y lleno de orgullo definió el Corán diciendo, no es sino magia que copia de los antepasados. No es esto sino dichos de un mortal que ha aprendido Muhammad y los adjudica a Dios. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. Dice Dios, lo haré entrar al infierno para que se queme en él. ¿Y qué te hará entender que es el infierno? No deja carne ni abandona hueso sin calcinarlo. Ennegreciendo la epidermis, sobre el infierno hay 19 ángeles que administran sus asuntos y castigan a su gente. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. No hemos hecho a los guardianes del infierno sino ángeles, y no hemos hecho su número 19 sino para probar a los incrédulos y para que crean aquellos a quienes les fue dado el libro. Al convencerse que lo que dice el Corán sobre los guardianes del infierno es una verdad proveniente de Dios, el Altísimo, al coincidir esto con lo que tienen en sus libros, y también para que se aumente la fe de quienes creyeron en Muhammad. Para que no duden quienes recibieron el libro, los creyentes, y para que digan aquellos que en sus corazones tienen hipocresía y los incrédulos, ¿qué se propone Dios con ese ejemplo extraño? De esta manera Dios desvía a los incrédulos y guía a los creyentes. Nadie conoce el ejército de tu Señor debido a su excesivo número, sino Él. Glorificado y exaltado sea, y no es el Sácar sino un recuerdo e intimidación para la humanidad. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. En respuesta a aquellos que no se dejan amonestar ni temen, juro por la luna y por la noche cuando se va, y por la mañana cuando amanece, que el Sácar es la más grande de las terribles calamidades que azotarán a los incrédulos. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. Es una advertencia para la humanidad, para quien quiera adelantarse hacia el bien o alejarse de él. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. Toda alma será juzgada según sus obras, salvo los musulmanes que liberaron sus cuellos obedeciendo a Dios. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. Ellos estarán en paraísos de los cuales no se conoce descripción. Se preguntarán unos a otros por los pecadores y al preguntarles sobre su situación, ¿qué es lo que os ha hecho entrar en el Sácar? قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Dirán, no nos contábamos entre los orantes cuando oraban los musulmanes y no alimentábamos al menesteroso como hacían los musulmanes, e íbamos a sumirnos en habladurías y falsos testimonios con los charlatanes, así como desmentíamos el día del juicio y la recompensa o el castigo hasta que nos llegó la muerte. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. No les ayudarán las intercesiones de los ángeles, los profetas o los virtuosos. ¿Qué acontece que de la exhortación del Corán escapan como si fuesen asnos que muy asustados huyen de sus perseguidores, como queriendo cada uno de ellos tener escritos claros y puros procedentes de los cielos, para dar crédito a la veracidad del mensajero, sallallahu alaihi wasallam? Sus deseos son rechazados, ellos no temen a la otra vida, y se negaron a creer y se dedicaron a pedir señales. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره. En verdad que el Corán es un recuerdo elocuente y suficiente. Entonces quien quiera creer y no olvidar que lo haga. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Y no recordarán sino por la voluntad de Dios. Él es merecedor de ser temido y de perdonar a quien le teme.